los peces. Estamos aquí otra semana más en Game 40. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Bienvenidos al programa de los videojuegos de los 40 principales. Bien hallados, bienvenidos. Aquí empezamos ya y tenemos un montón de sorpresas. Yo me largo, que queda con unos amiguetes a jugar aquí fuera, que han traído viejos videojuegos y me lo estoy fijando chupiguay. A un lado Manuel, al otro Guillermo. Ahora, ya os conocéis, ¿eh? Ahora, Dios. Cada vez mejor está Manuel, ¿eh? Cada vez mejor este hombre. Nos está muchísimo mejor. Yo creo que le vamos a dar una semana más de contrato. Menos mal que aquí nos han traído los emuladores de hoy, que si no, la cosa no reaccionaba. Son las 12, las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en Canarias. Bienvenidos a los 40 principales. Está aquí delante de mí Manuel Martín Vivaldi. Se ha ido ya a jugar a los emuladores Moop, el monstruo de la última pantalla. Y dentro de un segundo tendremos conexión, no con Chesterham, sino con Leeds, que es donde está el hotel de un señor llamado Carlos Ulloa. En un segundo empezamos Game 40. Ahora, de momento, entramos con el sumario. En el programa de hoy tendremos algo muy importante. De hecho, va a centrar toda la atención de nuestro programa en estos próximos 60 minutos. Y es un reportaje sobre los emuladores, del latín a emulare. ¿Has visto? Me acuerdo todavía del guión, ¿eh? Impresionante. Que quiere decir algo así como imitar o hacer algo subjetivamente igual. Yo en latín me sé otras palabras más interesantes. Sí, por si mueve, ¿no? Y cosas parecidas, ¿no? Y Vini Vini Vinci, cosas parecidas también. Bueno, pues nada, aparte de todo eso, del reportaje sobre los emuladores, que seguramente será de vuestro interés, según nos habéis hecho llegar vuestra opinión a través del web de los 40 principales y de vuestras cartas, también tendremos muchas cosas interesantes. Evidentemente, las noticias transcurridas a lo largo de estos 7 días. Nuestros amigos los Pinipón tratarán de enviarnos su videojuego en el día de hoy, a estas horas, y evidentemente también tendremos vuestros mensajes y continuaremos explicándoos de qué va el mega concurso de infografía del cual hablamos la semana pasada y vosotros seguís tan intrigados. De hecho, ya han empezado a llegar los trabajos, pero eso más adelante. Bienvenidos a Game 40. Antes de empezar con las noticias, antes de empezar con el programa, yo creo que es un buen momento para escuchar algo bueno. Esto es la música del Blast Corps, de Nintendo 64. Es un buen momento para poner buena música, ya que en este viernes, día 14 de 1900... ¿14 o fue el 15? 16. Bueno, hoy es 16. Que es domingo. No, pero me refiero al viernes. El viernes cuando salió la Nintendo 64. Manuel, no te pases, ¿eh? Que salió el sábado 15. ¿Salió el sábado? ¿Ayer? Menos en algunos sitios que saldrá el lunes 17, si tienes suerte. Pues ya sabéis, hay nueva consola, si hay suerte. Se llama Nintendo 64 y esta es la música del Blast Corps. We'll be right back. De hecho, ya ha empezado desde luego todo lo que es la maquinaria de esta nueva consola Nintendo 64 en España. Esto va a ser uno de los futuros nuevos videojuegos de esa nueva consola, el Blast Corps. Pues empezamos ya lo que es la tanda de noticias en el día de hoy. Y vamos a hacerlo pues conectando, no lo he dicho antes con Cheltenham, sino que he dicho con Liz, que es seguramente donde está el hotel donde está afincado ahora mismo Carlos y yo. Que es ni más ni menos, señores, que... ¿Cómo se llama el título ahora? Es el jefe de... ¿Cómo se llama? Art Manager, Art Chief, ¿cómo era? Head Artist. ¿Cómo era? Head Artist. Head Artist, ¿es así o no, Carlos? Sí, sí, sí. Bueno, ya está de mala, ya es domingo por la noche, seguramente habrá sabido que Madrid no anda muy bien por ahí, ya está cabreado. Buenas noches, Carlos. ¿Anda mal el Madrid? No sé, ¿cómo está el Madrid? ¿Sabéis algo por ahí o no? Juega mañana, ¿no? Ah, el que anda muy bien es el Atleti. Oye, por favor, si queréis hablar de fútbol, iros al programa del Ultra García ese o al Larguero, pero aquí dejadnos hablar de videojuegos, que es lo que quiere oír la gente. Bueno, si empezamos con tirateces vamos mal, y vamos a empezar con el mundo de las noticias, y eso es interesante. ¿Qué tal la semana, Carlos, por Inglaterra? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? ¿Qué tal las reacciones en tu oficina sobre el concursito que hemos organizado en Game 40? Pues bien, lo que pasa es que esperan a ver los trabajos de la gente. De hecho, nos han llegado ya algunas cartas sobre, supongo que son trabajos que ya estaban hechos, pero eso no me importa. Pero bueno, así seguimos, a ver si el día 29 y tal lo tenemos un montón para el cual poder elegir y tener un buen nivel. De hecho, estarás aquí para elegirlo, ¿vale? Exactamente. Muy bien. Pues nada, empezamos ya con el turno de noticias y lo vamos a hacer con Manuel. Y es que hay noticias interesantes, sobre todo de una revista que vosotros no aspiraríais nunca. Si os digo que una revista como Cosmopolitan tiene algo que ver con Game 40, al principio, ¿vosotros qué decís? Carlos, ¿a ti qué te suena eso? Me suena a una tomadura de pelo. Posiblemente además. Pero es que resulta que ha aparecido un artículo en Cosmopolitan que desde luego tiene mucho que ver con los videojuegos, al menos. Pues sí, en el último número de Cosmopolitan en Estados Unidos hay un artículo sobre las 25 profesiones con más futuro para las mujeres. Y entre estas 25 profesiones se incluye la de diseñadora o creadora de videojuegos. Hay muchas creadoras de videojuegos en Sainosis, Carlos. No hay ninguna, pero probablemente eso sea parte de digamos, del futuro de la profesión. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo, hombre, no te conviene a ti. Yo estoy todo el día viendo tías en la oficina, no te fastidia. No, pero aparte de eso, ten en cuenta además que el mundo de los videojuegos estaba enfocado principalmente al público masculino. Ajá. Y también es en parte porque los juegos están diseñados por hombres y al final pues son hombres los que los compran. Si hubiera juegos diseñados por mujeres, seguro que habría muchas más mujeres metidas en el mundillo este. Bueno, de hecho no sé si el protagonista de nuestro desafío, de nuestro último desafío, que es la mujer que programó el primer arcade, ese videojuego iba demasiado para chicas, pero bueno, de todas formas, hoy lo desvelaremos. Hoy desvelamos el nombre de esa mujer y el nombre de ese videojuego, ¿vale? Muy bien. ¿De acuerdo? Venga, pasamos a otro tema después de nuestra elocubración mental con Cosmopolitan. Hay varios temas interesantes, sobre todo los nuevos videojuegos de PC. Pues sí, para PC hay... Todo el mundo está preguntando las fechas de lanzamiento de dos juegos de Psygnosis. Evidentemente son Wipeout 2097 y el Fórmula 1. Los dos van a salir en el mes de mayo aproximadamente, pero en mayo estarán disponibles. Y los dos soportan la mayor parte de las tarjetas de 3D que hay en el mercado, especialmente la 3D FX, que hoy en día es la que está teniendo un mayor soporte. Pero bueno, ya hablaremos más en profundidad de las tarjetas de 3D porque no paran de moverse y cada día la mejor es una, y para el futuro es muy difícil decir cuál es la tarjeta recomendada hoy en día. Pero bueno, que estos dos videojuegos estarán en el mes de mayo y la verdad es que dicen que superan ampliamente a la versión de PlayStation a nivel de gráficos, que son en alta resolución, texturas, 16 millones de colores, o sea, todo increíble, evidentemente mucho más si tienes una tarjeta de estas de 3D. Luego hay otra noticia también relacionada con Psygnosis y bastante curiosa, que es que Sega ha encargado la conversión de su juego Mass TT, su juego de motos que saldrá dentro de nada para Saturn, pues a Psygnosis, nada más y nada menos. O sea, que es curioso que una compañía como Psygnosis, que está que es parte del imperio de Sony, pues va a hacer la conversión del videojuego de Saturn, más bien de la recreativa, al mundo del PC. Sega ha visto que las conversiones que está haciendo para PC Psygnosis son increíbles, como Fórmula 1, Wipeout 2097, y ha preferido que sean ellos los que hagan la conversión en vez de sus equipos americanos que habían hecho la conversión de Sega Rally, Daytona USA, que no habían aprovechado el PC al 100%. Nene, más faena, ¿eh? Dime. ¿Qué más faena? Hombre, tampoco es para mí. Además, hacer una conversión es muchísimo más fácil que hacer un juego entero. Eso es verdad. Muy bien, pues nada, pues eso, que más trabajo para Psygnosis, pero la verdad es que seguro que harán un trabajo extraordinario. Y bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. Hace unos meses os avanzábamos que Dino Dini, el famoso programador del Goal, del Kickoff, Kickoff 2, Player Manager, los mejores juegos de fútbol que han existido para muchos, para mí entre ellos, pues iba a hacer un juego de fútbol para PC que todos estábamos esperando, porque FIFA 97 y todos los demás, PC Fútbol 5.0, pues nos han decepcionado ampliamente a nivel de jugabilidad y diversión. Desgraciadamente, Microprose, que era la compañía que iba a sacar este videojuego al mercado, pues ha cancelado el proyecto y de momento no va a haber fútbol de Dino Dini. Dino Dini ahora se está encargando jefe de desarrollo dentro de una compañía de videojuegos y no está trabajando en ningún proyecto relacionado con el fútbol, desgraciadamente. Pero bueno, también algo que tiene mucho que ver con Dino Dini, pues nos puede comentar Carlos sobre el Kickoff 97. Pues sí, el Kickoff 97, que está hecho por el compañero de Dino Dini, que es Steve Scritch, es un auténtico bodrio que ha salido en la calle, además ha salido a la calle esta semana en Inglaterra. Así que Guillén, por favor, prepárame el Fatality. Sí, sí, sin problema, estoy en ello. La verdad es que el Kickoff 97 va mal de velocidad, mal de, digamos, de actualización de pantalla, la pelota se pega al pie de los jugadores, o sea, es un auténtico bodrio, recuerda más al FIFA que al Kickoff. La verdad es que Steve Scritch ha sido siempre una lacra para Anco, porque todos los grandes juegos que hacía Dino Dini, pues llegaba el Steve Scritch, te sacaba un hockey lamentable, un juego de baloncesto tip-off todavía peor, y donde metía la mano la destrozaba. Y desgraciadamente, desde que Dino Dini se fue de Anco y toda la saga de Kickoff ha quedado en manos de Steve Scritch, el desastre es absoluto. Pues quedaos con este nombre y con el Fatality para Steve Scritch. Fatality. Ya está lanzado, Carlos. Muy bien. Que no tiene nada que ver con el Scritch de... ¿cómo se llama la serie esa? La de... algo de Salvado por la Campana, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, se debe parecer un poco. Bueno, estamos hablando de videojuegos, hemos empezado... Debe ser peor todavía. Supongo que sí. En fin, tenemos más noticias, pero dentro del segundo bloque de noticias en Game 40. De momento nos quedamos con algo interesante. Ya que hablábamos de conversiones para PC y que están haciendo conversiones interesantes en Wipeout, ahí en Wipeout, en Psygnosis, estamos hablando de conversiones como Fórmula 1, nos quedamos con una conversión que ya es noticia. El Wipeout 2097 para PCs dentro de poquitas fechas. mucha gente ahora mismo que acaba de conectar la radio se quedará sorprendido de lo que está escuchando, pero bueno, ya llevamos una cuestión de 4 temporadas y media y somos el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Somos Game 40. Estábamos hablando de... Y esta música precisamente que estaba sonando ahora mismo es música o banda sonora de videojuegos, aunque evidentemente la han hecho artistas tan buenos como Chemical Brothers, Leadfield, Orbital o tantos otros, incluso como Prodigy, que ahora mismo están tan de baza. Pues esto es banda sonora original de videojuegos y de hecho algunos de ellos incrementaron sus ventas gracias a estos videojuegos, y no es broma alguna. Vamos a conectar otra vez con Links, donde está Carlos Ulloa, digamos el jefe de arte de parte de la edición de Psygnosis. Está Carlos para hablar de otra consola, precisamente, de la Nintendo 64, ya que se ha lanzado en España, justo este sábado, pero se lanzó hace poquitas fechas en Inglaterra, hace una semana o poco más o menos, ¿no es así, Carlos? Incluso como... Primero de marzo, exactamente. Primero de marzo, por tanto, hace 16 días. ¿Cómo ha sido realmente el lanzamiento en Inglaterra? Yo he visto partidos de la liga inglesa que había un montón de publicidad sobre Nintendo 64. ¿Cómo ha sido el resto? Pues aparte de la publicidad en el fútbol, esto es un lanzamiento bastante espectacular. No ha llegado a la altura de lanzamientos como PlayStation o algo así, pero sí que las máquinas han agotado en las tiendas. Incluso había tiendas que a las 9 de la mañana, a las 9 y media de la mañana, las tiendas quiebran a las 9, o sea que media hora más tarde de abrir las tiendas ya no tenían máquinas. Se agotaron en toda Inglaterra a las 12 y media. Eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. También hay que tener en cuenta que el stock que Nintendo puso a disposición de la gente el primer día era bastante pequeño, o sea que Nintendo tiene muy pocas máquinas a la venta, entonces es relativamente fácil que se agote. Es unido a que la gente también tenía sistema de reserva, pues hizo, vamos, que fuera cosa de cantar, agotarse la Nintendo. Y aún así, ya después de un par de semanas ya de lanzamiento, digamos que las cosas se han estabilizado un poco más. Esta semana la noticia más importante ha sido el lanzamiento de la serie barata de PlayStation, la Platinum, que además se ha unido muchísimos distribuidores de videojuegos a bajar el precio de los videojuegos, aunque no sean, digamos, una serie especial. De este mismo modo, pues juegos como Assault Rigs o juegos incluso que no están dentro de Platinum de ningún otro tipo están ahora pues a 4.000 pesetas o unas 20 libras. Bueno, pues no está mal, siempre una bajada de precios es buena tanto para la audiencia como para nosotros también a la hora de tener una buena, digamos, videoteca o videojuegoteca particular. Exactamente. Por evitar algo. El principal perjudicado, digamos, la principal consola que ha salido perdiendo con el cuento de la Nintendo ha sido la Saturn. Hoy en día se están vendiendo, para cada juego de Saturn que se vende, estos son juegos, no consolas, pero para cada título de Saturn que se venden 30 de PlayStation en Inglaterra. 1 a 30, la proporción es 1 a 30. Sí. Hombre, la proporción en España en cuanto a consolas es 1 a 3, pero... o 1 a 2. Es que aparentemente parece que la gente de PlayStation, pues digamos que compra más juegos, o por lo menos tiene más juegos disponibles, y al final de cuentas compra muchísimo más software que los de Saturn. Bueno, pues está la cosa bastante peluda. A ver cómo reacciona la gente en Inglaterra. ¿Cómo se ha tomado la gente que es especializada en videojuegos al ver videojuegos tan buenos como, por ejemplo, el Mario, o tantos otros que están apareciendo ahora mismo en Inglaterra? No sé cuáles serán los lanzamientos ahora mismo, pero pueden ser los mismos en todo Europa. Los de Nintendo, dices. Sí, claro. Sí, son los mismos, son así. También lo que pasa es que Nintendo no ha traído ningún juego nuevo, y quieras uno de todos los juegos que se han puesto a la venta en el lanzamiento, quitando Turok, eran pues juegos antiguos que en Japón ya se habían visto hace mucho tiempo, y la gente así que estaba un poco opuesta ya había jugado a Mario hace bastante tiempo. Turok ha salido también aquí y, hombre, cuesta 70 libras, que son unas 15.000 pesetas, lo que es un poco caro. Un poco demasiado caro además. Sí. Y bueno, la gente aquí está un poco, digamos que se espera un poco más de duro, ya que al precio que está, a mí particularmente no me entusiasma. Más bien tendremos que verlo con cuidado, pero yo lo he visto y particularmente no me entusiasma. Bueno, pues a ver qué pasa. La verdad es que también el precio más o menos va a ser el mismo en España, el Turok. Cuando realmente flotan en el ambiente algunas palabras de Nintendo sobre que no sobrepasarían las 10.000 pesetas los videojuegos. Pero bueno, eso es inevitable, siempre hablando de cartuchos. Vamos a pasar a otro tema de la Nintendo 64, y es que hasta... bueno, se ha hablado ya sobre un, digamos, accesorio para esa ya Nintendo 64, y es una unidad de Compact Disc. No, unidad de discos magnetóticos, no son compactis realmente. Uh-huh. Es la DD64 que en principio iba a salir en Japón este verano, o sea, a principios del verano, pero se está retrasando el lanzamiento bastante, incluso hasta Navidades seguramente. La razón del lanzamiento es que hay muy pocos juegos para la DD64 y Nintendo no quiere que le pase lo mismo que con la consola, que al final ha habido muchos menos juegos de los que pensaba, y con la DD64 muchos de los juegos que había planeados, como era el Final Fantasy, el Dragon Quest y juegos de rol bastante importantes, pues se han cancelado y al final se ha quedado la mayor parte del desarrollo de la DD64 en manos de Nintendo. Entonces Nintendo quiere salir con más juegos y va a retrasar el lanzamiento de este accesorio, lo que significará también seguramente que un juego como Zelda 64, que iba a ser el juego emblemático de este periférico, seguramente salga en cartucho un poco antes y luego salga una versión expandida para la de 64. Muy bien, pues terminamos un poquito hablando de cine, ya que ya realmente deben estar a punto de estrenarse. De hecho, este viernes se estrena en España la primera parte de La Guerra de las Galaxias, pero hay mucho más cine relacionado directamente con el mundo del videojuego, ¿no es así, Carlos? Exactamente, y si bien no está relacionado directamente, siempre acaban haciéndose, digamos, videojuegos de ciertas películas. El ejemplo más clásico es Parque Jurásico, del cual se hicieron muchos videojuegos, incluso Sega hizo una recreativa que no tuvo mucho éxito, el cual la segunda parte ya está prácticamente filmada, ya han puesto trailers en las pantallas en Estados Unidos y dicen que, por lo que parece ser, va a ser mucho más impresionante, sobre todo a nivel de tensión y de terror. O sea, que intentan explotar un poco el aspecto terrorífico de los dinosaurios. Y aún así el año está bastante, bastante lleno de cosas, porque ya este año llega pues la segunda parte de Parque Jurásico, todo lo de Star Wars. El año que viene llegará Godzilla, que está hecho con ordenador, y el renacimiento de Superman. En el 99, el primer capítulo de Star Wars, el Parque Jurásico, la tercera parte de Jurassic Park y Avatar. O sea, realmente películas va a haber muchísimas. Y además, aparte de esto, una productora americana muy famosa, como es Carolco, cerró, digamos, sus operaciones hace unas semanas, y están todas las productoras americanas peleándose por derechos de las películas de Carolco. Eso significaría que veríamos películas como Rambo, Instinto Básico, Terminator, veríamos nuevas versiones en un futuro, además. Las partes. No puedo imaginarme nuevas versiones de Instinto Básico, ni las escenas ocultas, ni mucho menos. En fin, aparte de eso, Desafío Total 2 está ya pagada, ha costado 3,15 millones de dólares, y se espera que esté Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone, pero que no esté el director original, que era Paul Verhoeven. Bueno, váyatela. En fin, son las 9 y 23 minutos, terminamos aquí el apartado de noticias. Terminamos además con un detalle muy bueno, que es que el 30 de marzo se estrena aquí en Inglaterra el capítulo de Los Simpson en el que aparecen David Duchovny y Gillian Anderson. De Expediente X, ¿no? Exactamente, se llama The Springfield Files, el expediente Springfield, y aparte que los caracteres están perfectamente dibujados, son perfectamente reconocibles, las voces son las de los actores originales, y también hay una aparición especial de Leonard Nimoy, mejor conocido como el señor Spock de Star Trek. Sí. Bueno, pues en fin, con estas curiosidades del mundo del cine, evidentemente relacionadas en algunas de ellas con el mundo del videojuego, por sus relaciones o lanzamientos multimedia, vamos, estos formatos de películas, terminamos el apartado de noticias y nos metemos en, digamos, la parte central del programa, que es el reportaje sobre los emuladores. Game 40. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Programame una caña Sebastián, que empieza la movida espacial. Cambia peso en duros y verás cómo esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. está poniéndose fatal. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Que han sacado un láser especial. Estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano. Justito va a matar marciano. Está por fulano, está por mengano. Justito va a matar marciano. ¿Cómo no podíamos empezar con el Marcianitis Total, este reportaje sobre los emuladores? Yo creo que ya que hablábamos del parque jurásico de los videojuegos, es bueno hablar también de música jurásica de los videojuegos también. Bueno, pues entramos ya directamente con unos aparatitos, o digamos, o unos programas, más que aparatos, que te permiten jugar a los viejos videojuegos de las recreativas, de las viejas consolas, de los viejos ordenadores, aquellos tanto cariño en las terías y que ya, bueno, pues por la rabia de no volver a montar el ordenador, o por la rabia de no encontrar la recreativa adecuada, o porque se te estropeó en su momento, o porque lo perdiste, pues claro, ya no has podido jugar a ese videojuego que tanto te gustaba, desde el Pac-Man hasta, por mi caso, al Star Force, por supuesto, pero hay tantos otros que desde luego ahora mismo, 1997, están al alcance de todos vosotros. Os hablo de los emuladores, aquellos aparatos o programas de software que imitan el funcionamiento, el hardware de aquellas consolas o recreativas. Entramos directamente con realmente la definición de emuladores. Manuel, Carlos. Chicos. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Guillén es bastante aproximado. Realmente los emuladores pues son unos programas, es software que está programado para emular el hardware no solo de recreativas ni consolas, sino también de ordenadores. Los emuladores, bueno, ya hace muchos años hubo los primeros emuladores, la mayor parte se empezó haciendo de ordenadores antiguos, que era más fácil de emular, pero bueno, ahora la cosa ha ido creciendo y la potencia de las máquinas actuales ha hecho que sea posible emular máquinas recreativas, de las antiguas, evidentemente. Dice, joder, parece increíble que sea complicado aún hoy en día, con la potencia que tienen los ordenadores, emular juegos tan antiguos, pero hay que pensar que las recreativas antiguas eran máquinas dedicadas con unos chips especiales, y aunque gráficamente y a nivel de velocidad no fueran nada espectaculares, pues es bastante complejo y mucho más difícil de lo que parece emularlo. Y bueno, pero la potencia de las máquinas, de los PCs de hoy en día especialmente, pues hace posible emular casi todo tipo de máquinas antiguas y ordenadores, y hoy en día ha sufrido, bueno, un aumento increíble. Es raro ver en internet un día en que no haya un emulador de una recreativa nueva o una versión actualizada de cualquier otro emulador. La verdad es que es increíble. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Yo creo también, digamos, que el auge que hay últimamente, además que por parte de España hay muchísima presencia, ¿eh? O sea, últimamente no solo son uno o dos programadores, sino hay verdadera legión de programadores españoles y europeos principalmente, que están dando un gran empujón a todo esto de los emuladores. De hecho, para eso y por ese motivo hemos traído al programa a Sergio Muñoz, que es uno de los creadores y programadores de estos emuladores. Lo sabremos dentro de un minuto aquí mismo en Game 40. Ya que hemos empezado a hablar de estos emuladores, estos cacharritos, estos software, estos programas que te permiten jugar a los viejos videojuegos, vamos a hablar de ello dentro de exactamente un minuto. Así que no os perdáis el resto de Game 40. No, eso no era Carlos, Manuel, de verdad. No ha colgado, sigue aquí al otro lado del lío telefónico. Seguimos con el reportaje de los emuladores, que hoy va a centrar el contenido de nuestro programa. Así que hoy reportaje emuladores, y pasáis de mí y de todo. Oh, no, ya veo que pasáis, ¿no? Hombre, no, en cierto modo. Yo me puedo largar, ¿no? Sí, no. ¿Ah, no me puedo largar? No, mejor bueno, no. Pues ya me quedo aquí a dar un poquito la pala, ¿vale? Vale. Ya me siento, no te preocupes. De acuerdo. Oye, ¿molesto aquí? Sí. No. No. Bueno, pues me voy a otro sitio. Vale, de acuerdo. Muy bien. Pues en fin, mientras Mub se va moviendo por el estudio, nosotros continuamos con el reportaje de emuladores, que de hecho es lo que nos interesa hoy. Por eso voy a dar las buenas noches a Sergio Muñoz, que es uno de los programadores españoles en este mundo de los emuladores. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues ya que estás metido dentro de la vorágica del programa, lleva media hora aguantándonos aquí estancamente, escuchando el programa y tal, pues a mí me gustaría saber ¿De quién, o que sepas tú el origen de estos emuladores? ¿De dónde surgió este origen, más o menos? La primera vez que tuviste tú noción de que aparecían estos programas, inicio. Esto es la gloria. Pues yo, por una parte, yo creo que primero quizás oí hablar de los emuladores de Namco en PlayStation. Y por otra, uno que apareció en Internet, el primero, que fue el de Dave Spicer, que soportaba Pac-Man y varios otros clásicos. Uh-huh. Bueno, y entonces llegó un momento y dices, ah, pues a mí me gustaría hacer algunos, ¿no? Sí, yo por una parte me apetecía aprender a programar en el PC a bajo nivel, que nunca me había metido, y aunque tenía experiencia, bastante experiencia en programar en C y en Z80, que era precisamente lo que me hacía falta, pues me parecía una buena manera de aprender a hacer todo esto. Porque tú ahora mismo te dedicas a programar, si no me equivoco y si no lo tengo mal, pues algunos videojuegos o algo así, o algunas pantallas de web, o te dedicas, o sea, a algo parecido. Un poco de todo. O eres simplemente amigo y conocido de Manuel. También. De acuerdo. Pues, ¿a qué te dedicas ahora mismo entonces? Pues hago un poquillo de todo. Me administro redes, me gusta bastante programar, pero también me gusta investigar, ver cosas de criptografía. No hay problemas, ¿eh? Aquí uno de los programadores del Fórmula 1 dijo que su anterior trabajo era fregar platos en un restaurante, ¿no recuerdas, Carlos? Sí, sí, sí. O sea, que no te preocupes. En fin, pues nada, ya que estamos hablando de emuladores, ¿qué emuladores estás haciendo o qué has hecho, Sergio? El único que he hecho ha sido el de Tengo, que era una máquina de Sega que a mí me gustaba bastante, y de hecho un verano que estuve en la sierra era la única máquina que había cerca en un radio de 20 o 30 kilómetros y lo tenía bastante centrado. Y bueno, pues me gustaba bastante. Y lo que pasa es que lleva mucho tiempo y no tengo muchas ganas de meterme en otros proyectos, vamos. De acuerdo. De todas formas, bueno, tengo, ya está el emulador perfectamente acabado. Quizás es una emulación fiel 100% de la máquina recreativa. Y bueno, está por ahí en internet junto con otros muchos emuladores, pero como decía antes Carlos, hay muchísima gente española haciendo cosas. Sergio, yo creo que fue de los primeros, pero hace mucho tiempo hubo un español que hizo un emulador del ZX Spectrum para PC, que quizá fuera uno de los mejores. Y bueno, pero hoy en día pues hay muchísimos españoles y haciendo emuladores muy buenos. Yo lo que le preguntaría a Sergio, pues bueno, ¿cuáles fueron las mayores dificultades, por ejemplo, que encontraste cuando te pusiste a programar un emulador, con que todos sabemos lo complejo que es meterse dentro del hardware de una máquina? Sí, bueno, lo primero es ver cómo funciona la máquina. Yo tenía, vamos, me compré en Estados Unidos por correo la placa original de la máquina. Sin ella es prácticamente imposible hacer nada, porque tienes que ver a nivel de hardware pues cómo funciona todo, cómo van los gráficos en la máquina, cómo va el sonido, etcétera. Y yo creo que podríamos dividir el emulador en dos partes. Una parte, la emulación del procesador, que todas las máquinas llevan uno o varios procesadores, y por otra, la emulación de lo que son los gráficos y el sonido. Entonces, la emulación del procesador en Pengo y en muchos otros emuladores está basado en unos emuladores de procesadores gratuitos que hay en Internet. Son gratuitos para uso, que no ganes dinero con ello, vamos. Y bueno, pues la parte de gráficos y eso ya es más complicada. Yo concretamente me puse a desensamblar todo el código, a ver cómo funcionaba, analizar el hardware de la máquina. Y lo que más me costó realmente fue el sonido. El sonido es bastante complicado, ver cómo funciona, porque yo qué sé, en esa época que empezaban a hacer máquinas, pues lo hacían como se ocurría al ingeniero de turno, y algunas usaban chips de Yamaha, otras chips desconocidos, y otras pues está el sonido hecho a pelo con unos conversores o lo que sea. Entonces es bastante complicado dependiendo de la máquina. Hablando de sonido, yo creo que hay músicas desde luego interesantísimas que no deberíamos dejar de escuchar nunca. Me gustaría saber qué siente Sergio al escuchar músicas como esta, como es la del Pac-Man. Ya sé que es medio broma y tal, pero bueno, vamos a escucharla y a recordar viejos momentos en las máquinas recreativas. Señores, a comer cocos. ¿Cuántas horas, cuántas tardes perdidas? De hecho, yo me conozco a uno que se llama Manuel y que mide más de 1,90 m, que dice que se pasó más de... Vamos, que se conocía de memoria todas las pantallas del Pac-Man. Sí, solo había una y me la conocía perfectamente. Bueno, pues chicos, son ahora mismo las 9:37. De hecho, seguimos con el reportaje de emuladores. Estamos entrevistando a Sergio Muñoz, uno de los programadores de emuladores españoles. De hecho, de uno de los videojuegos más, digamos, distraídos y si no frecuentes en cada una de las de los bares de toda España. Ya que el pingüino ese estaba metido en todos los bares de toda España. Carlos, dime. Evidentemente tu línea sigue abierta. Yo supongo que debe ser difícil programar un emulador, ¿no? ¿Pero preguntas a mí o a ti? Sí, sí, no, a ti, Carlos, a ti. Yo, para mí, debe ser imposible, o sea, yo por lo menos, o sea, si me imagino ahora, o sea, el ponerse a ver, ya hacer un emulador de Spectrum o algo así, ya me parece muy difícil, por encima hacer uno que tengas que investigar y que no tengas nada de documentación y que encima es que ni siquiera te acuerdas de cómo eran los colores, me parece horroroso. O sea, me parece dificilísimo en ese sentido. Y en internet además se ve que la gente, pues eso, que la programación que está haciendo ahora de emuladores, en especial de recreativas, es una cosa que no es individual, sino que se realiza en grupo, ya que pues uno te manda una paleta de un juego, otro te dice que el sonido se hace así, o sea, que digamos que no es una responsabilidad de una sola persona. Muy bien. Bueno, de hecho, yo creo... Tengo una pregunta básica. O sea, yo soy usuario de internet y me gustaría jugar a esos viejos videojuegos. ¿Cómo puedo conseguir un emulador? ¿Cómo puedo contactar con un emulador a través de internet? Pues yo creo que lo mejor es buscar en Altavista, en Licos, en cualquiera de los buscadores y te aparecerán las 3 o 4 páginas más importantes que están todos disponibles ahí. ¿Pero por emuladores o por el nombre del videojuego? Yo creo, bueno, lo mejor es poner un poco de todo, poner emulators, que es la palabra en inglés clave, emulators, y luego pues puedes poner Pac-Man, Galaxian, Sparkade, Mame, que son los nombres de los emuladores más típicos. Yo creo que poniendo 4 o 5 palabras es mucho más fácil llegar. Y desde ahí simplemente te puedes bajar toda la información antes de volcar a un disquete y sí, jugar directamente. Una vez que llegas a una dirección de estas, además ya tienen links a muchas otras direcciones, o sea que lo complicado es encontrar la primera, pero tampoco es nada difícil, porque luego ya están todas relacionadas entre ellas. Y ahí ya puedes encontrar los juegos, el código que emula realmente, y luego otra cosa importante que son las ROMs, y es de lo que quería hablar con Sergio. Uh-huh. Porque realmente las ROMs, que es un tema pues delicado, tiene el copyright todavía de los verdaderos autores, o sea, que hasta cierto punto pasar este material no sé qué tiene de ilegal o de legal. Y bueno, pues eso, Sergio, ¿cómo ve el tema de la legalidad de los emuladores? Porque la ROM, lo que es el código del juego y los gráficos, pues son copyright todavía de sus creadores originales. Sí, bueno, los emuladores no se están distribuyendo con las ROMs, entonces... Efectivamente, la legalidad es bastante dudosa en respecto al copyright de las ROMs. No está claro, hay muchas casas de videojuegos que han desaparecido, otras parece ser que no los tienen registrados en todos los países. También hay otras que por dejadez han dejado transcurrir pues los derechos sobre los juegos. Entonces, es un tema bastante gris, digamos, y no está muy claro hasta qué punto es legal tener las ROMs en internet e incluso bajártelas. Está claro, en juegos como los de Namco o Nichibutsu, otras cosas que otras compañías están distribuyéndolos comercialmente, pues parece incluso ilegal, claramente. Sí, pero bueno, afortunadamente los emuladores, pues todo lo que es el código, pues es propio de los autores y eso no infringe ningún tipo de copyright, porque lo que hace es emular un hardware, pero eso no es ilegal hasta ni... bajo ningún concepto. El problema, pues como decimos, son las ROMs, pero bueno, yo creo que como todo esto es gratuito, tampoco es un gran problema y no se le está dando demasiada importancia. Quién sabe si algún día las casas se meterán ahí y no le hará mucha gracia que la gente esté jugando a sus juegos sin su permiso. Tú, Carlos, ¿cómo ves este tema? A mí me gustaría comentar que el emulador de Sibius en especial... Sí, ese ha traído cola. Ese hay que registrarse para jugar más allá de la primera nave de fin de pantalla o fin de nivel. Y realmente, pues ese ya, digamos, que rompe un poco con el espíritu que tiene esta gente. Aún así me gustaría preguntarle, Sergio, ¿me escuchas? Sí, te escuchas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Tú, que estás muy metido en todo esto, ¿hasta dónde crees que llegaremos a este nivel? Porque yo he visto ya emuladores de System 16, o sea, ya la gente empieza a tirar cada vez más arriba. ¿Hasta dónde crees que llegaremos? Es bastante sorprendente lo que está llegando a emular. Yo, tal y como lo vi hace apenas 6 meses a cómo está ahora el panorama, Pues es bastante sorprendente, yo no lo sé, la verdad. Probablemente lleguemos hasta muy cerca de máquinas recreativas de los años 90 o 92 en poco tiempo. Eso sería ya, imagínate, ya para emulador para 3DFX de máquinas. Sí, pero tú sabes que con las tarjetas gráficas que están saliendo ahora en PC y todo esto, pues tampoco es un sueño decir que no se pueden llegar a emular estas cosas. Sí, sí, por eso te lo digo, o sea, realmente el PC sigue avanzando en potencia y las recreativas, quieras o no, pues están cada vez más disponibles. Y ahora que ha empezado, digamos, este furor por emular, yo creo que lo difícil va a ser eso, o sea, el ver dónde está el límite, efectivamente. Yo creo que también otro tema que hay que tocar es estos juegos antiguos, el verlos, la diferencia que hay con los juegos actuales, porque mucha gente se puede sentir decepcionada porque normalmente tienes unos recuerdos muy gratos de todo, de tu infancia, de hace muchos años cuando jugabas a ellos, pero a lo mejor al verlos dices, oh, estos gráficos, qué malos son comparados con el estándar de hoy en día, o la jugabilidad, que también es bastante diferente, los juegos son bastante difíciles y frustrantes y... Eran unos juegos en los que había que perfeccionarse hasta el límite y bueno, yo creo que es un tema que la gente quizá cuando vea los juegos los verá bastante diferentes. Por supuesto, yo creo que la sensación que tienen los jóvenes de hoy en día al ver viejos videojuegos no es del todo desagradable, ni mucho menos, no es así, ¿verdad? O sea, ¿te han gustado, no, los que has visto? Por ejemplo, tenemos ahí uno de los personajes, uno de los oyentes hoy invitado en el Game 40, que dice que sí, que le ha encantado el Star Force, por ejemplo. Y bueno, pues seguimos adelante en el reportaje de emuladores. Sergio, yo con estos aparatos, los emuladores, puedo visitar antiguos amigos, ¿sabes? Es que hace un montón de tiempo que no los veo. ¿Puedo visitarlos en el ordenador? Sí, hombre, sí. Sí, sí. Gracias, que me ha hecho mucha ilusión verlos. Estoy emocionado, voy a jugar con ellos. Si los tienes fuera cargados, no te preocupes, tú visita a tu familia y tal, es que el pobre, el monstruo de la última pantalla, claro, lleva aislado tanto del mundo del videojuego que no veas. ¿Alguna pregunta más, Carlos, pues, Manuel? Pues sí, yo para cerrar le preguntaría a Sergio, pues ya que él ha emulado juegos clásicos y lleva muchos años metido en todo el mundo del videojuegos, ¿cuáles son sus videojuegos clásicos preferidos? Y también de la actualidad, ¿cuáles son los videojuegos que le gustan? Pues una pregunta muy comprometida. Nada, tú libremente, di unos cuantos de los que te acuerdes ahora, que siempre es difícil. Te puedo decir de los antiguos, de los que más estoy jugando ahora en los emuladores y de los que más quizá me acuerden usted de haber emulados, yo creo que el que más estoy jugando ahora es Mr. Do, que es un juego que tampoco se dio mucho en España, yo creo, y es increíblemente adictivo. Y de los que me gustaría haber emulados, que igual luego me decepcionan un poco cuando los vea, podría ser Moon Patrol, Galaga o juegos de ese estilo. Llegas tarde, ¿eh? Con Ridge Racer ya se nos acabó el pastel de cara ayer. Pues nada, Carlos, si tienes alguna pregunta más para cerrar. Nada, solamente darle recuerdos a Sergio y que nada, que le veré en breve además. Por supuesto, a ver si es verdad. Más te vale. Y de los juegos que hay en la actualidad para PC ya saliéndonos de emuladores, ¿cuáles son tus preferidos de hoy en día? Pues que haya jugado últimamente y me hayan gustado bastante, aparte del Diablo, que me ha gustado bastante, quizás son más aventuras, menos de acción, más tipo Toonstruck o algo de este tipo. Gran juego, el primero de nuestra lista durante mucho tiempo, Toonstruck. Durante mucho tiempo, además. Las aventuras gráficas que desde luego son el futuro posiblemente del mundo del videojuego. En fin, terminamos este reportaje sobre emuladores con uno de los grandes clásicos, además se la dedico perfectamente a Carlos. Carlos. Gracias. Para ti el Afterburner. A ver cuándo lo emula. Por no decir el mejor emulador o el preferido de Carlos, si no me equivoco, ¿no es así, Carlos? El Afterburner, sí, siempre le he tenido especial cariño. Eso que a Manuel nunca le ha gustado mucho. Hombre, a mí me gustó en su tiempo, pero aunque la versión de 32X era exacta y la de Saturn también es una conversión perfecta en la recopilación que ha sacado Sega, pero en su tiempo estuvo bien, fue rompedor. Hoy en día no le veo mucha jugabilidad. Es un churro. Tendré que comprarme una Saturn. Es un churro, Carlos. Yo te lo he puesto por delicadeza, pero sabes perfectamente que a mí no me gusta nada. Y la música, qué maravilla de música. Eso sí, eso es verdad. Qué gusto. La música es increíble. Bueno, en fin. Algún día desvelaremos los secretos de cómo se hace la masa de Telepizza y por qué demonios se gusta tanto el Afterburner, Carlos y yo, y por qué está trabajando en Sinosis cuando le gusta el Afterburner. Más secretos de la humanidad, como dónde está Curro o de dónde vienen los niños. De acuerdo, muy bien. Esas preguntas interesantes, nos las preguntaremos en otro momento que no sea dentro del programa. Terminamos para con, digamos, un ranking de los mejores emuladores. Manuel y Carlos, el tuyo ya sé que es Afterburner, ¿de acuerdo, Carlos? No, sí, Afterburner está sin emular todavía. Pero... bueno, pero ya hay varias versiones por ahí circulando. El número uno, el mejor emulador hoy por hoy, cosa que es muy relativa, pero hoy en día es el MAME versión 0.10, que salió creo que ayer además, o sea que... anteayer, o sea que es lo más nuevo que hay, que emula, incluso llega a emular a clásicos como Congo Bongo, Bomb Jack, etcétera. Es claramente, además funciona desde Windows, tiene una cantidad de accesorios ya, de loaders y de pantallas de menús, etcétera. Hoy por hoy es el número uno, pero aún así no hay que olvidarse del Sparkade. No sé, yo realmente el Sparkade, que fue el primero y además el único que emula el Star Fox, además perfectamente, y eso le hace pues uno de los favoritos, además de por ser el primero. Por ser el mejor videojuego de todos los tiempos. Uno de los mejores. Yo, aparte del MAME, que es verdad que emula hasta 50 juegos, es increíble, yo creo que uno de los mejores que hay hoy en día es Rigar, que es una, yo creo que una de las recreativas más modernas que está siendo emulada en estos momentos y que está hecho también por un español con el que esperamos hablar algún día. Sí, además aquí hay dos emuladores de Rigar y cada día sacan una versión y se van peleando entre ellos y cada día lo van haciendo un poco mejor. Es impresionante, además, se sacan, van en los 0.7 ahora y se sacan unos 0.7 o 0.7 beta y se pelean así. Aún así, además, el Sparkade de David Spicer se está preparando una versión de 32 bits, además, que va a funcionar bajo Windows y va a ser una auténtica maravilla. Pues bueno, sí, estamos deseosos de verla. ¿Alguno más en el ranking, Sergio? No, hay uno muy bueno que es el de Gauntlet, que no tiene sonido, pero también es perfecto, vamos, y a nivel técnico, pues vamos, Gauntlet de los mejores. Es increíble también, y bueno, no nos podemos olvidar de Pengo, que es un gran videojuego. Exactamente, y de System 16 también, que es muy buen emulador. Bueno, pues ya que hemos dicho unos cuantos de los cuales podéis visitar a través de Internet, yo supongo que es el mejor modo de acceder a ellos, ¿o hay otro modo? Bueno, en Internet puedes encontrar miles de cosas, pero también tienes que ver que hoy en día muchas compañías, como Namco, como Sega, están sacando juegos antiguos, incluso Activision sacó las aventuras de Thor, todos sus juegos clásicos para Atari 2600, como el 64, o sea que no es solo en Internet, también las compañías se han dado cuenta que hay gente que quiere jugar a los juegos antiguos y te los puedes encontrar pues incluso como en el Die Hard Arcades y en el Tekken, se mete en juegos de recreativa, pues complementando al juego moderno. Muy bien, de todas formas, Sergio, para adquirir tu emulador no hay otra forma que hacerlo si no es por Internet, ¿no? No, no hay ninguna, además es gratuito, no hay ningún tipo de problemas, te lo bajas y ya sí, está. Sí, te bajas y ya está. Y también yo quería mencionar que se os ha olvidado, creo, el emulador de Williams, los Williams Arcade Classics, que son perfectos y tienen entre los mejores juegos para mí, el Robotron 2084 y el Defender. Son perfectos. Bueno, la verdad es que cualquiera que nos oyera pensaría que estamos locos, ya que nos gustan los videojuegos, incluso incluir los que eran los primeros de los primeros. El otro día vino Jean-Michel Jarre y dijo que se había dedicado a hacer el último LP, el Oxygen 713, con los viejos sintetizadores. Yo creo que es una fiebre mundial esto. En fin, volvamos. Dentro de poco los violinistas tocarán con Stradivarius y Stephen Hawking mirará las estrellas a los agujeros negros con el telescopio de Galileo, seguramente. En fin, solo para pasarlo bien, evidentemente, porque tiene buen rollo y buena jugada. Ese telescopio. En fin, continuamos Game 40 y lo hacemos dentro de un momento con el mega concurso de infografía que hemos montado y lo hicimos a partir de la semana pasada. También hablaremos con los Pinipón, que tienes alguna duda sobre este concurso y me parece que quieren participar. De eso, dentro de exactamente un minuto y medio, poco más o menos, lo que nos queda para escuchar un poquito de música del Tempest. Fire. De hecho, lo hemos hecho con un antiguo juego que es más o menos emulado o reconvertido a la PlayStation, el Tempest. Son las 9:54. Poco tiempo nos queda ya para hablar del mega concurso de infografía que estalló la semana pasada en Game 40, de hecho, de la mano de Carlos Ulloa. Vamos a repetir un poquito las bases para enterarnos del todo, Carlos. ¿Te los vamos repitiendo más o menos o ya tienes idea tú? No, te las repito yo las bases, además hay bases nuevas, ¿eh? Anda, ya no, pero son una especie de ampliación y de aclaración. Venga, vamos a ver. Más que bases nuevas. Pues principalmente la novedad consiste, como bien me ha hecho notar un oyente que tenemos, que se llama Francisco, que también se puede mandar en CD. O sea, si tenéis el presupuesto para hacer un CD-ROM y mandárnoslo a nosotros, pues muy bien. Ah, sí. El caso es que no vamos a devolver el material que recibamos. Pero quedará muy bien, ¿eh? Exactamente. Quedará muy bien. Si quieren mandar zips, también zips. También zips, ¿eh? ¿Se admiten? Sí, zips también. También. Pero aquí no se devuelve nada. Eso sí, CD-ROM. No, por supuesto. Pero evidentemente para todos os resultará mucho más barato un disquete. Un disquete, un 100 VHS. El tema, que la gente que me lo ha preguntado, es totalmente libre. Aún así, pues tenéis que ser un poco listos y elegir algo que dé bastante espectacular y quede bonito. O sea, no porque elijáis una cosa simple y al final digas, no, es que con el tema que había elegido tampoco se podía hacer más. Pues ahí os quedáis. Y también hacer constar de que los trabajos que vayamos recibiendo se pondrán en la página de 40. El web de los 40 principales, que por cierto estamos preparando ya la página, Manuel ya la ha empezado y tal. De todas formas tenéis las instrucciones, el web de los 40 principales, las normas. Evidentemente se amplían estas normas de lo del CD y lo del Compact Disc, evidentemente, lo del CD-ROM, para todos aquellos que sean un poquito más ibaritas. Más versiones, más cosas. ¿Repetimos las normas, Carlos? Repíteme las normas. Venga, pues tienen que ser un trabajo 100% original, si puede ser, aunque evidentemente las texturas, si las ha cogido de otro sitio y tal, puedo mencionarlas. Tiene que estar medido en un formato JPEG o en un AVIS, en un AVIS, para si es animación, para comprimirlo. ¿Qué más cosas había, Manuel? Muchísimas cosas. Ver, yo creo que Carlos no tiene que más. No pues tiene que mandarlo un disquete, un solo disquete o una sola cinta de vídeo o un CD o un zip. Todo en formato de PC, muy importante, JPEG o AVI, tiene que ser resultado final de un programa de 3D, no puede estar retocado el dibujo, luego, o sea, el resultado final no puede ser luego de retocado con Photoshop o cosas así, no, tiene que salir aquello de un programa de 3D. Ajá. Y nada, que cuanto más original sea y más espectacular, pues mejor. Si algo no es original, pues decirlo, porque a veces las texturas y esas cosas, pero decir, que esto no lo he hecho yo. De acuerdo. Claro. Pero se admiten también. Bueno, ya sabéis, chicos, dibujos en 3D, es infografía en 3D, evidentemente. lo tenéis que enviar a la siguiente dirección, que es Game 40, apartado 222, 28080 de Madrid. Ponéis cadena 40 debajo de Game 40, evidentemente, y enviáis ahí vuestro disquete, vuestra cinta de vídeo, vuestro CD-ROM, vuestro zip o lo que queráis enviarnos, evidentemente. Siempre que sea un disquete que no exceda, evidentemente, de un disquete, para no... Bueno, de hecho, yo no creo que haya más dudas. A través del web de los 40 principales, www.cadena40.es, en Conexión 40, en el programa Game 40, tenéis todas las instrucciones. Dentro de poco, una página especializada para este concurso. Tiempo base es hasta el 29 de este mismo mes de marzo. Eso es importante. Exactamente, la gente tiene que darse prisa. Y para cualquier duda que tengáis, por primera vez y haciendo una deferencia a mis queridos oyentes, me podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico. Atención, la dirección es binary@writeme.com. Write se escribe pues como escribir en inglés, que es writeme.com. ¿De acuerdo, chicos? binary@writeme.com. No me mandéis trabajos, porque si el que me dé trabajo, automáticamente se han borrado los trabajos, que ni siquiera los voy a mirar, además. Muy bien, pues... Solo para dudas, preguntas, consultas, etcétera. Carlos, Manuel, tengo por aquí, evidentemente, hoy no nos hemos podido librar de ellos, ha sido imposible. Hoy tampoco. Lo hemos intentado, pero siguen estando ahí. Ya sea a través de la línea telefónica, ya sea en virus informático, ya sea en cinta de vídeo, lo que sea. Señores, señores desde Bilbao, los señores de PIN... Y Pon, buenas noches. Buenas noches. Con tertulios. Estamos en la Modelo. Buenos días. ¿En la Modelo estáis? Sí, estamos en la Modelo. Buenas hemos noches. Dicho, vamos a dar una vueltita y tal. Y hemos puesto el Game 40 y hemos dicho, pues bueno, mientras jugamos a ajedrez, pues oímos Game 40. Ah, pues muy bien. Supongo que tendréis alguna duda sobre este concurso y tal, ¿no? Sí, sí. ¿Se pueden presentar cosas al óleo? No. Yo tengo dibujos míos de parvulitos, ¿también valen? Yo creo que no. Tampoco. No, Manuel. No. Si no está hecho en 3D, no vale. Lo sé. No, creo que no valen dibujos de parvulitos. También queremos irnos a la fimosis, sí. Dicen Carlos que quieren irse a la fimosis ellos también. Bueno. Empezamos bien. ¿Tenéis alguna duda más, chicos? Que sí. Nos queda poco tiempo de programa. ¿Cuánto se cobra en sinosis? Sí. Carlos, ¿cuánto se cobra en sinosis? Pues... Esta pregunta un poco relativa, depende de... De acuerdo. Vale, gracias. Vale. Yo tengo otra pregunta. Dice que gracias, Carlos. Eso es como el paraíso, ahí solo entran los elegidos o hay que tener más puntería que el que lanza los donos. Dice que sí, que ahí solo entran los elegidos o es que hay que tener más puntería que el que lanza los donuts. ¿Cómo lo decís? Hombre, es un poco para los mejores de los mejores, como lo de los marines y esas cosas, o sea, es solo para una élite. Dice que es solo para una élite, ¿lo habéis oído, chicos? Sí. Bueno. Sí. ¿Qué más queríais preguntar? ¿Tenéis algún problema y tal o algo? Hola. Sí, hola. ¿Es Game 40? Sí, sí, sí. Buenas noches. Vamos a ver, yo quería preguntar a ver si... que la gente que no mande cosas, ¿eh? No, que no mande nadie nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí 1000 dibujos para mandar. Ah, y ya queréis colapsar la historia, ¿no? Que la gente no mande nada, ¿para qué va a mandar la gente? Pues dibujitos, de hecho ya nos han enviado algún chico de Pamplona, nos ha enviado incluso un videojuego que está maravilloso y bastante bien. Nada. Ese es amigo nuestro, ¿no? En sí, caso, está loco. Vive encima mío, tiene una farmacia, de verdad. Pero bueno, ¿cómo podéis ser tan huraños? O sea, sois adultos. ¿Vuestra madre sabe que hacéis estas cosas adultos, por radio? ¿Qué es eso de adultos? ¿Una palabrota? Pero no os da vergüenza, o sea, ¿no os conocen en casa o algo así? ¿O? No, es que estamos en paro y queremos trabajar. Claro. Ya me lo imagino, evidentemente. Pero... Sinosis. Sí, ¿eh? En sinosis, ¿no? Sí, claro. Suena hasta bien lo de sinosis, ¿eh? Sinosis. Vas por la calle y te preguntan, ¿tú de qué trabajas? Soy mecánico, yo soy dentista, pero ¿de qué trabajas tú? Yo trabajo en sinosis. Ah, sí, ya entras, ¿no? Ya, para ligar, ¿no? Básicamente, ¿lo queréis? Sí, porque si alguna chica te dice, ¿qué es eso de sinosis? Ahora te lo enseño. Ah, claro. Bueno, chicos, pues espero que sigáis bien. Por cierto, ¿qué tal estáis de aquello verde que meabais? ¿Eh? ¿Qué tal estáis de aquello que teníais el problema con la orina que ya...